Unidos por la esperanza en la constituyente. Debemos tomar partido, debemos involucrarnos, salvar a nuestra ciudad del Mancera y su presidente. La mafia que con pedazos pretende mayoritearnos se topará con Morena. Si quieres que no te agredan en las manifestaciones, elige a los de Morena en la constituyente. Si no quieres que te quiten derechos, vota por Morena. Si quieres que ya no sigan dañando nuestro medio ambiente, por tu agua y por tus raíces, la lucha vale la pena. Defiéndete con Morena en la constituyente. Vamos por todo, por nuestros sueños y por más garantías. Vamos por todo, luchando por total igualdad. Vamos por todo, por la esperanza para las mayorías. Sí, ya estás en aire. Hay vicio, ¿no? Muy buenas tardes. Ya. Están escuchando Radio Un Lobos de la Resistencia Civil y Pacífica de México. Estamos transmitiendo desde la heroica e histórica Plaza de las Tres Culturas. ¿Se dice? Está Druida, está la compañera tuitera y Verde de la Noche. En el cajón de prensa ahí va a haber otros compañeros. Iniciamos hoy una transmisión especial para transmitir el cierre de campaña de Morena correspondiente a las elecciones del 5 de junio. Y buenas tardes, tuitera, ¿cómo estás? Hola, Beck, buenas tardes a todos. Estamos aquí desde el principio, Radio AMLO presente, viendo cómo se acomoda todo, viendo cómo llega la gente. Esto se va a atascar, así que si van a venir, vayan llegando, porque tenemos estamos todos listos. Hay gente de Radio AMLO en la zona de prensa, hay gente de Radio AMLO por otros lados también, en una cabinita que pusimos aquí. Vamos a tener una cobertura completa, pero lo mejor será que ustedes estén aquí. Así que todos bienvenidos. Estamos aquí ya presentes. No sé si Druida, que también está aquí, quiera platicarnos algo. Y antes un agradecimiento a los compañeros Leti y Efraín, quienes nos prestaron la sala de su departamento aquí en Tlatelolco para transmitir. Y con ustedes el Druida. Bueno, pues muy buenas tardes, estamos ya apenas muy bienvenidos, sí. Agradecemos también al maestro Neri, que amablemente nos presta su horario para poder hacer esta transmisión especial, y pues también agradecemos a los compañeros que se encuentran en zona de prensa, que están cubriendo. Les comentamos que si alguno se quería integrar acá, pues estamos abiertos para que se acerquen. No sé si se alcanza a escuchar la música de fondo, pero pues ya está calentándose motores en la plaza de la apenas si se alcanza a escuchar. En unos momentos más estaremos tratando de entrar aquí a algún sistema de televisión para mandarles imagen, y pues bueno, mientras eso ocurre, los dejo con los compañeros. comentar, alguna música, algún comentario. Bueno, primero agradecer a los compañeros de R4 Atizapán que están cubriendo desde la primera fila, a Carito, a todos los que van a estar aquí presentes. Están Fátima Mórica y Ana Argelia de Pipo Radio al Cuadrado, están tomando fotos. Fátima Mórica viene en silla de ruedas porque la van a operar pronto. Le deseamos que salga muy bien de su operación y que pronto contar con ella al 100%. Y pues vamos con Radio Hondo y en este cierre de campaña. ¿Quieren oír una rolita mientras tanto para seguir calentando motores? Por supuesto. Nos vemos con Omar Aportuondo. Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, y tan en el mercado está con certeza, en la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será o que não tem decência nem nunca terá, nem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. Oh, que será, que será, que todos os avisos não van a evitar, porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los signos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Avisos no van a imitar, porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, que no tiene juicio. Civil y Pacífica de México, desde una transmisión especial del cierre de campaña para las elecciones del 5 de junio. Vayan a votar y voten por Morena. Y queríamos comentar, ayer asaltamos Twitter, dos miembros de Radio AMLO, y logramos posicionar a media tabla y muy bien y muy rápido un hashtag que decía Radio AMLO no se vende. Y esta fue para responder a al periodista Raúl Flores, que es el presidente de PRD de la Ciudad de México, quien afirmó, hizo unas declaraciones ligeras a la prensa diciendo que Morena estaba incurriendo en gastos ilegales de campaña y que había, entre ellos, había $1,000,000 a Radio AMLO. Por si no lo saben, casi todos lo saben, pero por si no lo saben, Radio AMLO es autogestivo, se mantiene con las aportaciones de sus miembros, única y exclusivamente. Los que hacemos Radio AMLO ponemos nuestro tiempo, nuestro equipo, nuestro dinero y lo que tenemos de talento para estar transmitiendo 24 horas los 7 días de la semana. Entonces, pues estuvo muy bien la respuesta, hubo apoyo solidario inmediatamente y como a las 4 o 5 horas aparecieron los bots, ¿no? ¿Cómo viste la jornada de ayer en pues, Twitter? Mira, yo te voy a decir desde antes, la parte de Raúl Flores, y no solo Raúl Flores, sino también todos los demás perredistas en la Ciudad de México, están increíblemente desesperados y se les nota, ¿no? Por eso están inventando historias de terror. Yo no sé cuánto dinero han gastado en imprimir panfletos diciendo, sí, en una guerra sucia, creo que peor que la de Calderón, ¿no? Y eso solo demuestra su desesperación porque saben que van mal. Ellos mandaron a hacer una encuesta de parametría en donde quedaron 17 puntos abajo en Morena. Y eso los tiene muy preocupados porque quiere decir que están perdiendo el poco espacio que tenían, ¿no? Eso me parece a mí. Y bueno, pues lo de Twitter, lo que pasa es que cuando los medios son solidarios y se nota, la gente responde siempre a favor de esos medios solidarios. Y me parece que Radio AMLO es uno de esos, ¿no? Sí. Siempre está, siempre, no solo con los asuntos que tienen que ver con Morena, sino cubre las marchas de Ayotzinapa, cubre el 132, en fin, ¿no? Entonces siempre ha estado presente, digamos, en la lucha de la gente, con el SME, por supuesto. Entonces, por supuesto que eso no se olvida, no es lo mismo que el SDP, ¿no? O este bodrio del Bloc de Izquierda, que no dudo que les cobre mucho dinero, mucho más de lo que merece por distribuir estos panfletos perredistas todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero pues no somos iguales, señoras y señores, nosotros sí tenemos dignidad. No somos iguales y yo me atrevo a decir que en el aspecto de la comunicación somos mejores que muchos que ellos. Y entonces, si fuéramos un medio comercial, créanme que $1,000,000 no sería, ganaríamos mucho, mucho más, dado que tenemos una audiencia, que tenemos una continuidad al aire, ¿no? Pero no pensamos volvernos un medio comercial, vamos a seguir siendo un medio autogestivo, además un medio bien interesante porque la organización es totalmente horizontal, no hay jefes ni subordinados, cada quien se responsabiliza hacer lo que tiene que hacer, lo hace, como ahorita el Druida que está conectando cables. Sí, corriendo de aquí para allá. La plaza poco a poco se va llenando, bueno, empieza a llegar la gente y bueno, nos da gusto estar aquí y poder afirmar con dando la cara, pero realmente no se vende. Y nos reiteramos nuestro compromiso de mantenernos como un medio independiente y libre. Así es, y pues yo creo que eso es parte de lo que nos tiene muy preocupados, ¿no? Sí. El hecho de que nosotros no necesitemos comprar voluntades, ni regalar tinacos, ni despensas, ni condonar deudas de agua, ni siquiera amenazar a nadie para que vote por Morena, ¿no? Sí. Y nosotros apoyamos, ya como medio de comunicación, apoyamos a Morena, pero nos damos el lujo de que nos damos el gusto de criticarla cuando es necesario, y no solo a Morena en general, sino tenemos la libertad que la tenemos de criticar a López Obrador o a quien sea necesario. A nosotros nadie nos paga, entonces podemos obrar de esa manera. Y es lamentable, históricamente lamentable, lo que ha ocurrido con el PRD, ¿no? De ser el partido de base de este movimiento, se ha ido diluyendo, al grado que tuvo que surgir Morena para para que este movimiento no se permitiera, ¿no? Pues sí, sobre todo además, por ejemplo, ayer me tocó ver una parte de una discusión entre Fernando Belaunzarán, ¿no? Sí. Ínclito perredista, que es el mejor ejemplo del perredismo actualmente, y otra persona, ¿no? Pero entonces, Fernando Belaunzarán estaba defendiendo a Yunes, que es panista, acordémonos que Yunes es panista. Lo defendía tanto, decía que no era pederasta, y terminó diciendo Fernando Belaunzarán, lo que demuestra las pruebas ofrecidas por Lidia Cacho es que es amigo de un pederasta, pero no más. A mí me parece suficiente si uno es amigo de pederastas y no es capaz ni siquiera de ir al MP a decir qué está pasando. Bueno, ¿qué quiere decir de una persona que es amigo de pederastas y sabe que lo es? Peor tantito, ¿quién defiende a ese tipo de personas y ese tipo de actitudes, facciones, totalmente fuera de la ley? Bueno, pues en eso está el PRD ahora, defendiendo pederastas, proponiendo asesinos como Rafael Moreno Valle. A mí no se me olvida que fue producto de una alianza también perversa entre el PAN y el PRD. Gabino Juez, otro, no se me olvida. Traidorazo, ¿no? Porque Gabino Juez debe el triunfo de su triunfo como gobernador al gran trabajo que hizo Andrés Manuel metiéndose a todos los pueblos, a todos los municipios de Oaxaca, impidiendo el voto. Y ahí no era necesaria la alianza, ahí no, nosotros solitos, no. O la alianza de los partidos de izquierda que donde estábamos, para ganar esa gubernatura. Y bueno, la ganamos en alianza con el PAN, entonces empiezan a cogobernar con el panismo y ya saben lo que pasó. Ahora esperemos que nos vaya bien el 5 de junio, esperemos contar con el apoyo de los maestros del CENTE. Donde parece que vamos muy bien es en Veracruz y en Zacatecas, en el Distrito sí. Federal, por supuesto, también. Sí, en Veracruz, Cuitláhuac va dando la sorpresa, porque yo creo que también por eso están tan enojados. A ver, va un Yunes en coalición con el PRI, el Partido Verde, Nueva Alianza, no sé qué. Va el otro Yunes en coalición con el PRD y el PAN. Va Cuitláhuac solo, totalmente solo, y les está dando una muestra de lo que es el apoyo a los candidatos que pues trabajan desde abajo, ¿no? Sí. Fíjate que a mí no se me hace sorprendente lo que está ocurriendo con Cuitláhuac, ni se me hace sorprendente que nos haya ido también en las elecciones anteriores aquí en la Ciudad de México. Me sorprende que no tengamos el gobierno de todas las delegaciones. Bueno. Y que me sorprende que se sorprendan de la fuerza de Morena, porque Morena es un movimiento que nace desde el 2006, y aunque tenga antecedentes anteriores, no hemos señaladamente desde el 2006 surge, y no sé por qué les sorprende que tengamos arrastre entre la gente, que el partido tenga arrastre entre la gente. Pues sobre todo porque su miopía y su autosuficiencia les impide creer que hay alguien capaz de hacer las cosas mejor que ellos, ¿no? Y honestamente. Y de manera, claro, mucho más honesta, mucho más clara, directa, de frente, sin esconderse. Te puedo decir que en la delegación Coyoacán, el delegado, que no es otra cosa que el personero de un diputado acusado por todos lados de corrupción, de venta de drogas y otros asuntos, jamás ha dado la cara. Jamás, ni siquiera en campaña dio la cara. Ganó por la fuerza de la compra de votos, demostradísimo, y sigue ahí, metido en su oficina, dando permiso para que sus amigos construyan donde no deben construir, abran bares a 2 o 3 metros de una escuela, en fin, ese tipo de cosas que están haciendo los gobiernos perredistas en la total y absoluta corrupción. Sí, coludidos con la mafia inmobiliaria. Para quitarnos el mal sabor de boca, ahorita regresamos con otro tema. ¿Y qué nos propones escuchar o qué tienes a la mano? Vamos a oír a Andrés Suárez con Te va a pasar. Ahora yo no lo conozco. Venga, pues, esto es Radio Voz de la Residencia Civil y Pacífica de México, transmitiendo desde la Plaza de las Tres Culturas, el cierre de campaña de Morena en el Distrito Federal. Sigues cambiando las mareas. Han de llegar nuevos amores que a otros les fugue tu onda. Te pasará la vida y yo seré tu paz. Seré ese viento que te peina, noche que tiembla en tu mirar. Cuando dormida te venzan, de alguna manera te haré despertar. Seré señal cuidándote de cerca. Cambia la historia como siempre. Vuelve a contar tu otra mitad. Cuando te abracen y tiembles y un golpe de suerte te llame mamá, te va a pasar, sal a volar y vuelve. Siembra de ti este mundo enfermo, sálvalo y luego sal de aquí. Como conmigo has hecho, dime que sí. Me llevo tanto amor que el tiempo ni repetido bastará. No llores más, la vida ya te espera. Conmigo cuando cuentes, salta la hoguera y yo detrás. Sigue sin miedo a la muerte, mi niña valiente, y no mires atrás. Te va a pasar, la vida ya despierta. De la Resistencia Civil y Pacífica de México, transmitiendo desde Tlatelolco el cierre de campaña de Morena en el Distrito Federal. Y les comunicamos, van a poder ver por Periscope la transmisión. Aquí nuestro gran genio, ingeniero de sonido, Druida, ya lo logró. Druida, ¿qué esperas de este meeting? Bueno, primero que tenemos la plaza lo más que se pueda. Sí. Hay que recordar que el 2012 es uno de los eventos más importantes del desarrollo aquí en Tlatelolco con los jóvenes. Un evento muy emotivo. Y ahora, si bien siento que es un cierre de campaña, porque la invitación solamente es una reunión con jóvenes, será muy relevante que la plaza esté atascada. Ahorita ya estamos enviando algunas imágenes, sabemos que es muy temprano todavía, prácticamente mucha gente está tomando lugares, pero es muy probable que en una hora aproximadamente esta plaza esté llena. La convocatoria fue a las 5 de la tarde, pero muy seguramente va a empezar a las 6. No sé si alguien más tenga información al respecto ahorita, pero es muy probable que a las 6 esté empezando el meeting y con esto le estará dando tiempo a la gente para ir llegando. estamos esperando que no llueva. Lo bueno es que ya no está haciendo tanto sol. Y pues esto es lo relevante, lo que podemos comentar, fue una campaña complicada. Hubo, es lo que es, hay que estar reiterando, que el PRD, pues, que otra vez que consideraba el partido de izquierda, pues hoy se convirtió en el PRI de los 90, persiguiendo brigadistas, golpeando gente. Hay que recordar, es el partido del Frente de Reconstrucción Nacional. Yo digo que es el partido del Frente de Reconstrucción Nacional revisitado. Estos, los chuchos, son alumnos de Aguilar Talamantes, Talamontes, de ese momento, Talamantes, que fue de Lamentas, de Lamiento, que fue el primero de la unión, ¿cómo se llamó? El Frente Democrático Nacional, que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas, fue el primero en chaquetear e irle a reconocer el triunfo de Salinas. Pues la aprendieron la escuela, lamentablemente, sí, las sí. otras corrientes. Fuimos testigos de momentos de presión. Compañeros en Gustavo Madero, en Venustiano Carranza, en Coyoacán, en Tlalpan, que son incluso algunas de ellas delegaciones donde gobierna Morena y donde aún el PRD tiene bases, que se han enfrentado a esas circunstancias. Pero pues considero, y eso es importante, ahorita mencionaban lo de la encuesta, que aún con todo el dinero que tuvieron, se están viendo que la gente ya no confía en ellos, le han fallado completamente a esta ciudad, le han fallado a la gente, y hoy la muestra de que esta cosa se viene será con una visión más del truco del muy probable ejemplo del 5 de junio, donde hoy estarán presentes también los 60 candidatos, los 60 compañeros que nos irán a representar en esta constituyente, que aún hoy en la mañana Héctor Díaz Polanco comentaba en el círculo de estudios de los compañeros de la postal que aún cuando es un procedimiento electoral que inicia con una narración que es la imposición de 40 integrantes, pues decidimos participar para no dejar de lado primero el voto que el 7 de junio la gente nos otorgó y que nos dio el triunfo en varias delegaciones y además nos colocó como primera fuerza electoral en la Ciudad de México, y segundo porque tampoco le podemos fallar a la gente que tiene la confianza en Morena y que sabe que en 2018 vamos a cambiarle el rumbo a esta ciudad y vamos a regresarla al rumbo que no tuvo que salir. A la ciudad y al país. ¿Tú cómo la ves, tuitera? ¿Cómo ves esta reunión? Es que tuitera es una militante de tiempo completo y es tweetstar, es nuestra star. ¿Cuántos seguidores tienes? 30 mil y cachito. Yo tengo 1500 por ahí. Druida, ¿tú? ¿Cuántos seguidores tienes en Twitter? Como 1300. Entonces, ¿a qué? Y dice la tuitera. Ay, bueno, tuitera. Compara con Quique Esma, que tiene 300,000, y entonces yo soy una pocos followers. En realidad, de lo que se trata es de ver cómo manejas tu cuenta, ¿no? Cómo, qué publicas y con quién haces sinergia para lo que tenías que hacer en Twitter. Que se vaya multiplicando, ¿no? Exacto. Tal, pero además no solo tuitea, trabaja muy duro con Morena, no sé si tenga algún cargo en el partido. Sí, a ver, cuéntanos y danos tu punto de vista, cuéntanos la experiencia de esta campaña. Y si quieres, como antes, no sé si veniste en mayo de 2012 a la plaza. No, no. Ah, fue hermoso. Qué lástima, pero ahorita comentamos más de eso. Claro. Y pero cuéntanos de tu experiencia en esta. Bueno, sí, soy secretaria de formación política, de Morena en la delegación Coyoacán. Y trabajo con el secretario estatal de formación política, porque la diferencia, bueno, una de las diferencias entre Morena y los demás partidos es que en Morena la formación política, la capacitación política es para todos, ¿no? Tiene que estar al alcance de todos y no solo de ciertos cuadros a partir de cierto rango. Entonces, pues es un trabajo arduo, es un trabajo de tiempo completo, digamos, aunque pues nos tenemos que dar el tiempo también para trabajar de manera remunerada, ¿no? Pero aún así hacemos, digamos, este trabajo de formación política para, por lo menos para la ciudad. ¿Es a título honorario? Sí, bueno, hay, digamos, ahora que somos partido, lo que se paga es la organización de foros, convenciones, en fin, ¿no? Pero como tal, así, salarios no ¿te pagan la chamba que haces? Pues no, porque el asunto tendría que ser, o sea, terminaríamos siendo lo mismo que los demás, ¿no? Sí. Que se milita por dinero, que el mejor ejemplo de eso es el PANAL, ¿no? Todos son maestros sindicalizados que pertenecen al CENTE y además militan en un partido. Vayan o no vayan, eso no importa. Lo que sí es cierto es que pues están pagados, son un partido de militantes pagados. Y bueno, hay muchos otros ejemplos, pero Morena no es uno de esos, ¿no? La convicción es un asunto que sí nos tiene que diferenciar entre unos y otros siempre, y creo que hasta ahorita ahí la llevamos, ¿no? Vamos bien. El otro asunto es que Morena es un partido de masas, entonces, bueno, pues eso quiere decir que entra todo tipo de gente, ¿no? Nadie le puede decir que alguien tiene prohibida la entrada a un partido, eso es ilegal. Entonces, bueno, pues entra todo tipo de gente y dependiendo de cómo se comporten dentro de Morena, es si se va a las instancias que tiene que irse para que sea castigado. Pero antes de eso, a priori tú no puedes juzgar y decir, ese me cae mal y entonces no entra, ¿no? Sí. Además, ¿te dedicas a cosas editoriales? Soy correctora de estilo. Ahí estás. Por eso soy tan quisquillosa de repente. Y si sabe, a mí me ha dado gusto tener... Bueno, una revolcada de ética una vez. Y de estilo por un tiempo de algún verbo, y además estaba de testigo Díaz Polanco ahí en Twitter. Estuvo bien. Ay, perdón. Pero está bien porque eso se expone a uno. Pues si uno publica, pues estás expuesto a todos, ¿no? Entonces no puedes quejarte, más bien ponerte las pilas y publicar. Hay que checar si no está correctamente. Vamos a. ¿Tienes un micro? Sí, solo tenemos un micrófono. Perdón, a ver, aquí no. Está pasando algo raro. Vamos a poner una rola mientras ajustamos. ¿Qué se oye? Pero pongan una rola, ¿no? Es que, bueno, ya pusiste la. Ya nos hicimos por aquí. Yo quiero comentarles de lo emotivo, lo bonito que fue la. En mayo de. Y ahorita ya se puede. Sí, en mayo de 2012, cuando acababa de pasar lo que dio surgimiento el 132 y los estudiantes invitan a López Obrador a que les hable aquí en la plaza de Tlatelolco. Primero habló Paco Ignacio Taibo, a quien se le quebró la voz diciendo, hay fantasmas aquí. Pues claro que hay fantasmas, estamos en la plaza de 2 de octubre, yo le llamaría a las estructuras. A ver, no sé si se oiga, ya están hablando desde el templete. Nosotros somos la juventud de Tepito, y la juventud de Tepito está con Morena. La juventud de Tepito, dicen que está de Morena, dicen desde el templete. Y va a empezar la música aquí. Queremos sentir su apoyo. Vamos a poner una rola para ver cómo nos coordinamos, cómo transmitimos mejor. Y bueno, esto es Radio Ola, voz de Resistencia y Civilización de México, desde el cierre de campaña. Plaza de las Tres Culturas en vivo. Y vámonos, Recio. María, sigue sangrando esta herida. Doliendo la vida, la mentira sigue erguida en el umbral. María, los buitres rasgan el vientre, de una verdad inocente, de unicornios que aterrados morirán. El odio, la ira, la tranza, el miedo, la venganza, la iniquidad. La guerra es la nada, y con la paz como mortaja la vida se irá. María, los sueños, las utopías están aquí todavía, esperando como espero el que vendrá. Un colibrí que me espía, hay un pan, una cebolla, tu sonrisa que me importa, la esperanza que me arropa junto a ti, María. María. Radio AMLO, voz de la Nación Civil y Pacífica de México, y este es un paréntesis, estamos haciendo pruebas técnicas. Parece que se está, que funcionó la extensión. Y quería decirles que fue hermoso cuando ver la plaza llena de chavos, escuchando atentamente a Andrés Manuel López Obrador. Y Andrés Manuel dijo, no les pido que se unan, no les pedimos que se unan a nuestro movimiento. Mejor hacemos un pacto para ustedes y nosotros transformar el país. Eso fue maravilloso. ¿Se oye bien? Vámonos. Yo creo que vamos a poner el micrófono junto a la ventana para que escuchen lo que está pasando en el templete. Thank you.

si van a venir, vengan ya, porque esto se va a quedar sin lugares. Estamos a un ratitito ya de empezar. Acuérdense que a las 5 es la cita, en lo que vamos llegando nos acomodamos, y por ahí de las 5 y media, 6 estaremos. Ya no hay sol, está una temperatura bastante rica, pueden estar tranquilos, ya se metió el sol, pero no llueve, así que estamos tranquilos, estamos bien, estamos oyendo a Radio Tepito en este momento, y pues estamos disfrutando, la gente está llegando con calma, tranquila, se está sentando, tomando sus lugares, llegan en familia, llegan tranquilos, de fondo estamos oyendo al grupo, se está animando, la gente se está poniendo de buenas, así que aquí seguimos, todos listos, a punto de empezar ya el meeting. Bienvenidos todos, aquí estamos, estamos con varios compañeros, están los de R4 Atizapán en la zona de prensa, está Carito también ahí con ellos, vamos a tener cobertura por varios lados, al ratito vamos a subir el Periscope, al ratito también vamos a subir todas las imágenes que nos sean posibles, vamos a entrevistar gente, en fin. Radio AMLO presente en el cierre de campaña, aquí nadie nos paga, esto es puritita convicción, las cosas se hacen porque se sienten, porque sabemos que así tiene que ser. Bienvenidos todos, aquí estamos, eso que escucharon al fondo se llama Radio Tepito, es el grupo que abrió y seguimos esperando que llegue gente. Vamos a ver una canción, vamos a seguir oyendo musiquita mientras empieza ya el evento político como tal. Vamos a ir a Bersuit con una canción que a mí en particular me gusta mucho, que se llama De Tripas Corazón. Y mujeres que todavía hoy esperan. tarea que nos toca cada día, y haremos de las tribas corazón, y haremos de las tribas corazón. La memoria es una fuerza de gravedad que como un abrazo amigo nos atrae. Que recuerda, sabe siempre dónde va. Quien olvida no irá a ninguna parte. Cada día y haremos de las tripas corazón, y haremos de las tripas corazón, y haremos de las tripas corazón. Bienvenidos al cierre de campaña para confirmar la Asamblea Constituyente en aras de redactar la Constitución de esta nueva ciudad de México. Gracias a todos y cada uno de ustedes, gracias por venir todos ustedes primeros a acompañarnos con todos los que están, con todos los que faltan. Y hablando de los que faltan, yo cada vez que vengo aquí a Tlatelolco se me remueve el alma, porque yo no soy acá atrás desde el edificio Colima, en el 67. Ya está aquí, ya está con nosotros Andrés Manuel. En un momento va a pasar a decir unas palabras con ustedes, pero antes quiero invitar a todos los presentes a que guardemos un minuto de silencio. Gracias. Que guardemos un minuto de silencio por los caídos en este país, por los desaparecidos, por los presos políticos, por las familias, por los trabajadores y los estudiantes que perdieron su vida y fueron desaparecidos en esta plaza. Vamos a guardar un minuto de silencio por los caídos en 1968. ¡Viva México! Acaban de pedir un minuto de silencio por todos los caídos en este país, en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, los niños han matado en el país de México. Por eso se pidió un minuto de silencio. Ya llegó Andrés Manuel, estamos a punto de empezar ahora sí. Bienvenidos todos, listos para empezar. Se ve cómo llegan, llegando gente del eje central, es increíble, estamos a punto de comenzar y de todas maneras la fuerza se sigue llenando. La gente está contenta, festejando el cierre de campaña, está acomodándose para escuchar el mensaje político de este acto de cierre de campaña aquí en la Ciudad de México, en donde habrá una elección el 5 de junio para conformar una asamblea constituyente que hará una constitución, como su nombre lo indica, y esperamos que podamos defender lo logrado por toda la sociedad civil durante todo este tiempo. Por supuesto que es la sociedad civil la que tendrá que defender esos logros. Tendremos que estar todos afuera vigilando a esos 100 constituyentes, 40 impuestos por dedazo y 60 electos, algunos disfrazados de independientes, aunque todos sabemos que responden a intereses de partidos, pero esos partidos están tan quemados que prefieren irse disfrazados de independientes. Aquí está toda la gente. Muchísima gente sigue llegando, se ve, se están acomodando incluso en el puente que está en el eje central para ver desde ahí el mensaje político de este acto que está a punto de empezar. Bueno, vemos cómo se empieza a desarrollar las banderas. La gente va llegando y Andrés Manuel está cruzando, ingresando rumbo al templete, esta plaza de las tres culturas. Mientras escuchamos a través de los gritos, las consignas de la gente, y esto después de que, como bien comentaban los compañeros de CDMX, se realizó un minuto de silencio por todos los compañeros caídos durante esta guerra que continúa tristemente y que nos recuerda a los compañeros normalistas de ayer mismo, por los cuales seguimos luchando por su aparición y por ese de justicia a este y otro caso. Nosotros les agradecemos en la tarde, se ha portado benevolente, no ha caído lluvia y también el sol se ha ocultado, dejando que la gente pueda dejar de resguardarse bajo su casa y poder acercarse más que a la plancha. escuchamos el audio de la guerra. Ahora sí empieza nuestro acto político con Andrés Manuel López Obrador en el templete. La gente no ha dejado de llegar, gente de Azcapotzalco, de Iztacalco, de Coyoacán, de Benito Juárez, de Cuauhtémoc, por supuesto, de Azcapotzalco, de Álvaro Obregón, de Tlalpan. Gente de todas las delegaciones está aquí congregada para escuchar el mensaje político de Andrés Manuel López Obrador en este cierre de campaña para la constituyente. Saludando a Claudia Sheinbaum. En ese momento Andrés Manuel saluda a los compañeros que se encuentran en el templete, a los compañeros candidatos y jefes delegacionales que se encuentran acompañando a este mitin. En este momento Bruno Bichir, en este momento Bruno Bichir está tomando la palabra, nombrando a cada uno de nuestros candidatos a la constituyente. Jaime Cárdenas, Patricia Ortiz Piel, Antonio Carvalho, Gabriela Rodríguez, Javier Picano, Margarita Valdés, Héctor Bonilla, Elías Daniel Camás, Raúl Bautista, Consuelo Sánchez, mi gobierno aliado, Amados amigos, nunca en la historia del país habíamos visto tanta decadencia, tanta injusticia política. Todos debemos aceptar y distinguir que hay una crisis sistémica, pero también por eso estamos reunidos aquí, hay una luz de esperanza. Andrés Manuel, muchas gracias por tu perseverancia, muchas gracias por tu limpieza intelectual y moral, muchas gracias por encabezar este gran movimiento social. Sí, compañeros y compañeras, ha sido larga la travesía, ha sido pesada la carga para lograr los propósitos que nos hemos planteado, pero vale la pena continuar. Hoy, Morena está dando la sorpresa en el país. ¡En Oaxaca! ¡En Veracruz! ¡En Zacatecas! ¡Y en la Ciudad de México! ¡Morena va a ganar! A pesar del árbitro tramposo, parcial y la desmedida y grosera contra del voto en todo el país. ¿En qué parte del mundo, pregunto, el árbitro solapa la delincuencia electoral? ¿En qué país del mundo el árbitro avala, autoriza e impulsa la guerra sucia, la calumnia como un instrumento electoral de eso? ¿En qué país del mundo el árbitro simula y actúa como cómplice del régimen y de los poderosos? Hoy los estados padecen gobernadores rapaces, sin escrúpulos, que han convertido a las entidades en islas de corrupción, impunidad y violencia. Desde el sur hasta el norte, Veracruz o Zacatecas padecen gobiernos frívolos y corruptos. Hay una pandilla de rufianes que mal gobiernan y que se niegan a respetar al pueblo. Ahí y en todo México ya les llegó la hora. Ni un voto al PRI, ni un voto al PRI, ni un voto al PAN. Ciudadanos, despierten, resistan, porque el mal gobierno se va porque se va. No importa, no importa. Por desgracia, no fue así. que le dio la espalda a la gente. Y el gobierno se entregó a los brazos de Enrique Peña Nieto. En estos años se reprimió a los jóvenes del Grosso 132, se reprimió a los maestros, se aumentó el precio del boleto del metro, se impuso el doble hoy no circula hasta Latino, se reprimió a la gente solidaria con los normalistas y a los chinapas, se introdujo el fraude electoral para quedarse con delegaciones que había ganado Morena el año pasado. Se entregó la ciudad al desorden urbano y se metió a la ciudad el asunto de las fotomultas para robar, trayendo además de regreso la contaminación atmosférica. Al mismo tiempo que esto sucedía, el PRI y el PRD juntos aprobaron los gasolinazos, el aumento de impuestos, la reforma educativa, la entrega de las playas a los extranjeros. La gente cobró conciencia de la traición y por eso hoy en día es una bendición que exista Morena, porque hay un instrumento para dar la batalla, para dar la lucha, para transformar el país y para cuidar nuestra ciudad. Por esta razón, entre otras, Morena es mayoría en la Ciudad de México desde su primera aparición en la lucha electoral. Medios de comunicación se difieren ideológicamente de nosotros, sin embargo, consideran que Morena tiene ventaja para la elección del próximo 5 de junio para la Asamblea Constituyente. El periódico Reforma le da a Morena 10 puntos de ventaja. El editorialista Roberto Ross le da a Morena 12 puntos de ventaja. Recientemente, el periódico El Financiero dice que Morena tendrá más de 15 puntos de ventaja sobre su más cercano competidor en la Ciudad de México. Morena creció aún más después del triunfo del año pasado. Por eso podemos decir que este movimiento no lo para ni Obama. El triunfo de la traición es legalmente imposible. Sin embargo, también decimos con claridad, compañeras y compañeros, no podemos confiarnos. Leemos las encuestas, nos ponemos muy contentos, pero no bajamos los brazos, porque miren, en el gobierno de la ciudad no se puede confiar ni tan chiquitito. Cuidado, nos quieren ganar a la mala, como antes. Quisieran hacernos fraude, como antes se hacía. Trae el PRD de gobierno la complicidad de los demás partidos y hemos denunciado que de las arcas públicas se están destinando 1,000 millones de pesos para la compra del voto. No hay dinero para camiones de RTP, no hay dinero para coleductos. No hay dinero para incorporar a todos los adultos mayores que están en lista de espera a la reunión. Ah, pero eso sí, sí hay dinero para comprar votos a favor del partido en el gobierno. Por eso, estos días son claves en la ciudad. Hay que informarle a la gente. Están en riesgo todos los logros que se han tenido en la Ciudad de México, porque la constitución que ahora vamos a tener va a ser aprobada por 100 diputados constituyentes, de los cuales el pueblo solo va a elegir a 60, y hay 40 que van a ser designados por dedazo desde arriba, por Peña Nieto, por Mancera, el Senado y la Cámara de Diputados. 40 cachirules, 40 espurios, 40 ladrones de la voluntad popular. Por eso no se puede desperdiciar el voto. Por eso es tan importante votar por Morena, para que haya equilibrio, para que haya quien defienda a la gente en la Asamblea Constituyente. Por eso decimos que si PRI, PAN y PRD ya se repartieron 40 diputados por dedazo, vamos por los otros 60 que sigan aquí el pueblo a través del voto ciudadano. Vamos en alianza con los ciudadanos a informar lo que estamos diciendo. Vamos a difundir la propuesta de Morena. Vamos a vigilar el voto. Vamos a hacer conciencia de que no se venda el voto simplemente con una fotomulta. Ya te quitaron más de lo que te van a dar para comprarte tu voto. Vamos a la Asamblea Constituyente para que no se privatice el agua, para echar abajo las fotomultas, para meter a la Constitución la pensión de adultos mayores y todos los programas sociales, comedores comunitarios, preparatorias, beca prestativa, beca de discapacidad. Vamos a lograr la ciudad. Vamos para meter a la Constitución la revocación de mandato desde el jefe de gobierno hasta los diputados locales, empezando desde ahora y no a partir del 2018. Vamos al constituyente a detener el desorden urbano y a defender nuestra ciudad, a recuperar lo perdido y a defender todos los derechos que hemos alcanzado y a ir por nuevos y más derechos. Compañeras y compañeros, vamos a cerrar fuerte estos días, a cuidar las casillas y a refrendar la simpatía mayoritaria en las urnas. Pero no quisiera terminar esta intervención sin expresar todo nuestro apoyo para los maestros que luchan contra una reforma educativa salvaje, inhumana, criminal y punitiva. Vamos a meter a la Constitución de la Ciudad de México que aquí, en la capital de la República, no podrá haber evaluación punitiva de los maestros. ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Morena! ¡Vamos a ganar este 5 de junio! ¡Viva Morena! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! A continuación, unas palabras de un hombre con un corazón de hierro, una visión de futuro, un hombre inquebrantable, como muerte. Sí. ¡El hombre! A continuación, agradecemos las palabras de don Manuel López Obrador. Thank you. amigas, amigos. Era gusto estar de nuevo con ustedes. En esta plaza histórica. Estamos llevando a cabo actos de cierre de campaña en todo el país, porque hay elecciones el 5 de junio en 12 estados para elegir gobernadores en 12 estados. También hay elecciones para presidentes municipales, diputados locales en Baja California. Y desde luego, la elección en la Ciudad de México para elegir a los constituyentes, los que van a escribir, elaborar, aprobar la constitución de la ciudad. En 14 ciudades federativas hay elecciones el domingo 5 de junio. Y ayer empezamos a llevar a cabo actos de cierre de campaña. Les informo. Ayer se cerró la campaña en Hidalgo. Estuvimos con nuestro candidato a gobernador, Salvador Torres Quintero. Salvador Torres Quintero. Y con candidato a presidente municipal de los 84 municipios de Hidalgo y candidatos a diputado. Ayer mismo, por la tarde, se llevó a cabo un acto muy grande, con mucha participación ciudadana, en Oaxaca. Cerramos campaña con Salomón Caracruz, nuestro candidato a gobernador. Muy bien. Vamos a ganar Oaxaca. Le vamos a ganar al candidato de Peña y del delincuente de José Murat. Va a ganar Morena en Oaxaca. Hoy, a las 11 de la mañana, cerramos campaña en Quintana Roo con el doctor José Luis Pérez, que es nuestro candidato a gobernador. Subimos en Cancún y ahora aquí en la plaza de las tres culturas, cerrando campaña en la Ciudad de México. Mañana vamos a cerrar campaña a las 11 de la mañana en Tlaxcala, a la 1 de la tarde en Puebla y a las 5 de la tarde en Veracruz. El lunes vamos a cerrar campaña en Chihuahua, en Ciudad Juárez, lo que se llamaba antes Paso del Norte, donde resistió 2 años el mejor presidente que ha tenido México en toda su historia, Benito Juárez García. Y por eso ahora se llama Ciudad Juárez. El martes vamos a cerrar campaña en Culiacán, Sinaloa. Y el miércoles, el último día para hacer campaña, vamos a cerrar jugando en Zacatecas y en Aguascalientes. ¿Por qué les doy a conocer su programa? Porque en cerca de la mitad del país hay elecciones y en todos los estados está creciendo mucho, mucho, mucho Morena, la esperanza de México. Aclaro, no vayan a pensar que me traslado en avión privado, yo no soy Peña Nieto. Es vuelos comerciales y siempre a ras de tierra. Pero también les informo para que todos, porque esta es la ciudad de los encuentros, aquí habitamos que todo México, tenemos familiares en los estados de la República. Bueno, sí, los capitalinos somos la vanguardia de este movimiento, eso se ha demostrado la última vez en las pasadas elecciones. Aquí, en la capital de la República, no lo olvidemos, ganó Morena. Morena fue el partido que más votos obtuvo en la pasada elección, en junio del año pasado. Entonces, si aquí está la gente más consciente de toda la República, pues pedirle que no solo hagamos labor para volver a ganar en la ciudad, sino que hagamos labor también con familiares, con amigos, en los estados. Hay que hablarles, hay que comentarles para que gane Morena en todo el país, que siga creciendo Morena. Hoy, en Cancún, en el acto, decía yo que, ¿por qué el mal humor de los mexicanos? Le preguntaron a Peña y contestó que lo que había era mal humor social, más humor. Decía yo que podría decirse enojo o algo más fuerte, que no voy a decir en esta frase. Pero decía yo en Cancún, ¿por qué el mal humor social? Se puede decir con pocas palabras, se puede explicar, porque el pueblo se cansa, de tanta pinche granza. En el crecimiento de Morena, que es el único partido que suelta bien y que suelta bien, independiente de la mafia del poder. Todos los demás partidos están al servicio que es el ANPA de la política y de la mafia del poder. Esto ya debe de quedar muy claro. PRI, PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, los llamamos independientes, el verde, la nueva tranza, puros partidos paleros, alcahuetes de la mafia del poder. El único partido independiente de esa mafia, el único partido del pueblo y para el pueblo, aunque no les guste, pero que se escuche bien y que se escuche lejos, ¡Morena! Debemos de seguir sosteniendo que en Morena buscamos una transformación. No buscar. Eso no consiste. Eso puede ser un medio, un instrumento. Pero el propósito principal de Morena es lograr la transformación de nuestro país. Y no olvidar que solo ha habido tres transformaciones en la historia de México: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública en México. Vamos participando en las elecciones. Porque esa es la vía que he escogido. No queremos la violencia. Ya lo hemos dicho muchas veces. Para transformar en dos caminos, dos vías: la vía armada y la vía pacífica electoral. Nosotros pensamos que se puede transformar al país sin violencia, por la vía pacífica, por la vía electoral, pero que no se esté con la idea de que lo que nos mueve es nada más llegar a los cargos públicos. Eso no importa, eso es cualquier cosa. Siempre lo he dicho, porque lo pienso de esa manera. Para tener un cargo es relativamente fácil, con ser medianamente inteligente y con ser un poco lambiscón, con eso es más que suficiente para tener un cargo. Pero eso no sirve, no es para eso. Estamos luchando. Es un medio. No estamos engañando a nadie, porque a quienes dicen, ¿por qué participan entonces en las elecciones? Porque es una vía, ya sabemos, no es fácil. Los dados están cargados, las cartas están marcadas, estamos viendo. Después de que estuve en el acto de Cancún, ya de regreso en una colonia nadaricana, de gente del verde entregando mochilas, y en todo el país hay entrega de Lindaca contra de voto, dinero en efectivo y frijol con gordojo, láminas de zinc, láminas de cartón. Aquí en la ciudad, los corruptos del gobierno de Mancera y del PRD repartiendo en la madrugada Lindaca de color negro a medianoche. En Puebla, corrupto gobernador del PAN, Moreno Valle, entregando dinacos azules. en algunos lugares pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Eso es lo que significa lo que compramos, con todo el respeto a los animales, porque me lo reclaman las animalistas, los animalistas. Bueno, ya sabemos que no es fácil. Muchísimo dinero, miren lo que decía aquí Ricardo Murra, lo de los consejeros de INE, achichincles de la mafia de poder, los magistrados del tribunal, lo mismo, se hacen de la vista gorda. ¿Qué no se dan cuenta lo que está sucediendo en todo el país? No, le quitan el registro a ningún candidato. Y ya, todos ellos, eso está bien, todos los candidatos a gobernador del PRI y del PAN, que han rebasado los topes legales de campaña, pero con mucho. Y ahí está, siguen actuando con absoluta impunidad. Bueno, todo eso es lo que tenemos que enfrentar, pero va mucho gusto también, les digo, de que hay en todo México, como nunca, un despertar ciudadano. Que la gente está tomando conciencia y les vamos a volver a ganar en el 2018. No van a poder comprar la dignidad de todo un pueblo. No es fácil, pero se va a lograr la transformación de nuestro país por la vía pacífica y por la vía electoral para transformar a México. Repito, si se quiere saber que busca Morena y que nadie se llame a engaño, lo que buscamos es cambiar al régimen, no los cargos, no es solo la alternancia que salga tranquilo y que entre otros y que siga el mismo régimen corrupto, la misma política económica y popular y entreguista, ¿no? Vamos a cambiar por completo este régimen podrido, este régimen de corrupción y de privilegios, y va a tener el pueblo, a lo mejor como pocas veces ha tenido en la historia, el poder en sus manos, porque esa es la democracia, el poder del pueblo y para el pueblo. Eso es lo que vamos a llevar a cabo entre todos. Cambio de régimen. Yo celebro que en este proceso no se hayan tenido tantas traiciones. Sí, algunos han decepcionado, cambiarán a la línea del camino. Se lo pierden, porque estamos viviendo un momento estelar en la historia de México. Los traidores se lo pierden. Pero, así como han habido algunos que han traicionado al pueblo, porque no pedimos lealtad a nosotros, a los dirigentes. Pedimos lealtad al pueblo, la lealtad en lo personal, además de que es relativa, la lealtad a los dirigentes a veces se convierte en la excepción. Eso no queremos, no queremos ser ministros, No queremos rastrerismo en Goretz. Y siempre se va a mantener la dignidad de todos. Pero lo que sí, vamos a pedir de manera clara es lealtad al pueblo. Esa es la lealtad que vamos a estar siempre exigiendo a todos los dirigentes. No nos va a importar, ya lo hemos dicho, si se vende un legislador, pues que se vaya de Morena. No queremos corruptos en Morena, queremos mujeres y hombres con convicciones y con principios. No nos va a dejar que ya traicionó el presidente municipal, que Jesús quiere las filas de Morena. No nos importa. Que siga su camino, que ya traicionó un gobernador. Allá hay. Hay algunos que nos han dado de espalda, la mayoría, pero repito, no nos vamos a quedar nosotros con él. También tenemos que valorar que han habido dirigentes de Morena, autoridades fugidas de ese movimiento, que han actuado con mucha lealtad. Yo quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a los 5 jefes delegacionales de Morena en la Ciudad de México. No se han dejado llevar se han puesto tapones, cera en las orejas para no escuchar el canto de la tierra y aquí está con nosotros. Muchas gracias a Claudia Sheinbaum por su integridad, por su honestidad, por no venderse. Muchas gracias a Pablo Moctezuma por la lealtad al pueblo, a los principios, por su honestidad. Muchas gracias a Rigoberto Salgado por su honestidad, por su lealtad a nuestro movimiento. Gracias de corazón a Benito Méndez. Y muchas gracias a nuestro compañero dirigente por su rectitud y por su definición en favor de esta lucha. Muchas gracias a Ricardo Monreal. ¿Verdad que sí? Vale la pena reconocer lo que están haciendo. Gracias. Es lo mínimo que después de que recibe el apoyo del pueblo, pues hay que estar a la altura del pueblo. Es decir, hay que corresponderle con lealtad al pueblo. Pero esto no puede pasar. Siempre hay muchas tentaciones. Ya saben ustedes, el poder apunta a los inteligentes y a los tontos. Los vuelve locos, los idiotiza, pero aquí está nuestro delegado, porque tienen principios, porque tienen ideas. Solo así se pueden enfrentar todas las tentaciones del poder. Cuando hay esa ancla que significa principios, ideales, convicciones, amor al pueblo. Por eso me da mucho gusto que estén aquí los 5 jefes delegacionales. Como comenzamos, aquí estamos. Y más fortalecidos todavía. yo temí que en el hombre van a tener que hablar mucho. Además, ya está clara la prueba. ¿Cómo hacer el compromiso en esta plaza histórica de las tres culturas de Telepelón? Hacer el compromiso con los jóvenes de México de garantizar tres cosas: el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho a vivir en un país libre, sin represión. Ese es nuestro compromiso. Vamos a terminar con la corrupción y vamos a liberar a muchos jóvenes para el desarrollo de México. Y se va a reactivar la economía y se van a crear empleos. Como lo planteé en el 2006 y en el 2002. Al triunfo de Morena se va a ir casa por casa, apuntando a los jóvenes, incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio. Nunca más un joven marginado, abandonado. Y lo mismo con la educación. Y eso ya se inició en esta ciudad. Ya se abrieron universidades públicas gratuitas. Y se va a garantizar el derecho a la educación. Porque la educación no es un privilegio. Es un derecho de nuestro pueblo y se va a garantizar en la ciudad y en todo el país. Que se tapen los oídos, los conservadores, o lo que puede decir, porque a veces es necesario decirlo con mucha claridad, dado que lo podemos argumentar, pero va a haber tiempo para eso. Lo primero, que se escuche bien y que se tapen los oídos los conservadores, los de la mafia del poder, los de la prensa extendida o alquilada al régimen. Al grupo de Morena vamos a cancelar los exámenes de admisión a las universidades públicas. Lo sé, hasta gente vinculada a los movimientos, maestros, académicos, que ven esto muy extraño, porque ya han dejado colonizar mentalmente con ese pretexto que ha significado el hacer exámenes de admisión para justificar el rechazo a los jóvenes que quieren estudiar. Pero nada más digo una cosa, es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Ese sentido común es muy práctico. Ahí anda, estos periódicos corruptos engaña fondos hablando de que la calidad de la educación, que es importantísima la calidad de la educación, claro que es importante la calidad de la educación, pero también es importante que haya acceso a la educación. ¿Cómo es de que se rechaza desde hace más de 20 años a 300.000 jóvenes que amablemente presentan examen para ingresar a universidades públicas y no pueden hacerlo. Y no es que no pasen el examen de admisión, una gran mentira. ¿Qué caso de la UNAM? Que quiere entrar, tiene que contestar bien 120 preguntas. De 125, el que contesta bien, 119, 118, gana la entrada. Es rechazar. Ah, no pasó el examen. Claro que lo pasó. Lo que sucede es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas porque no cuenta con presupuesto suficiente. Se va a terminar ese engaño, esa mentira. Todos los jóvenes van a tener el derecho a estudiar. ¿Se puede o no se puede? Ahí va a negar de que de dónde va a salir el dinero. ¿Cómo se le va a hacer? ¿Saben cuánto se roban los políticos corruptos cada año? 500.000 millones de pesos. Y ahí va a salir, porque vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo. ¿Cómo se limpian las escaleras? Se va a acabar la corrupción y ese es el dinero que vamos a utilizar para desarrollar a nuestro país. Imagínense que planteé el avión de Peña Nieto de 7.500 millones, no lo tenía el avión Obama. Y ahí salió. Estos articulistas, muy reflexivos, profundos, a decir que primero acepto de que el avión de Obama era mejor que el de Peña Nieto. Hace como 15 días dio a conocer el gobierno de Estados Unidos que ya firmó un contrato para comprar un nuevo avión presidencial con las mismas características, el mismo modelo que el de Peña. Igualito, que ni siquiera lo va a estrenar Obama porque lo va a entregar la voz el año próximo y lo va a estrenar o la señora Clinton o otro. Bueno, eso no nos metemos. ¿Quién lo va a estrenar? Porque no queremos que se meta en lo nuestro. Por eso no nos metemos en sus asuntos. Pero ese no es el tema. Lo que voy es de que ya le mandé respetuosamente un mensaje al presidente Obama, que nos espere. Porque en el 2018 vamos a vender el avión de Peña Nieto. Y no solo ese avión. Miren cómo controla la mafia del poder en los medios de información. ¿Saben cuántos mexicanos saben, conocen de que al mismo tiempo que compraron el avión de Peña, compraron otro avión de lujo para el secretario de la defensa, para el general Cienfuegos, 80 millones de dólares? Y al mismo tiempo compraron otro avión antes de que saliera de la procuraduría el corrupto, mentiroso, de Murillo Cara, que engañó diciendo que se había firmado de jóvenes y ellos sin nada. Compraron otro avión que lo heredó a la actual procuradora. Otros 80 millones de dólares. Y eso no lo sabe la gente. Por eso, no solo vamos a vender el avión de Peña, vamos a vender todas las flotillas de aviones y de helicópteros del gobierno. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Que ahí va a salir para financiar la educación pública y el compromiso de que no haya represión, que siempre haya diálogo ante cualquier conflicto social, y me considero con autoridad moral para decir que no se va a reprimir a nadie en esta ciudad y en este país, que vamos a llevar a la práctica el principio del presidente Juárez. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Así se va a gobernar. Y decía que tengo autoridad moral para plantear esto, porque fui jefe de gobierno en esta ciudad. Y nunca, jamás, se utilizó a los granaderos para reprimir a nadie. Todo el mundo se expresó con absoluta libertad. Porque eso a veces se olvida. Vamos, repito, a garantizar a los jóvenes esa creencia. Cosas fundamentales, ese es el punto. Trabajo, educación y libertad. A mí me dio mucho gusto estar con usted. Estaba hasta pronosticado que iba a llover bien. No fue muy bien. Pero no quiero terminar. Y pedirle que nos apoye a dar el último palabra en estos días. ¿Nos van a ayudar? ¿Nos van a ayudar a promover el voto? Tenemos extraordinarios candidatos a constituyente. Aquí se mencionó a la mayoría de ellos, mujeres, hombres, que representan a todas las clases sociales, los sectores, porque este es un movimiento plural, amplio, un movimiento en donde participan de todas las religiones, católicos, evangélicos, de todas las denominaciones, desde luego, libres pensadores, aquí somos respetuosos de la diversidad. Somos respetuosos de la libertad de todos los ciudadanos. Siempre que se habla de este tema, se utiliza la palabra, el término tolerancia. No me gusta eso. Me gusta la libertad. Porque no es tolerar, es que haya libertad para todas y todos en la ciudad. Y en el país, prohibido, prohibir, no podemos limitar la libertad. Tengo mucho gusto estar con ustedes. ¡Que viva el pueblo de la Ciudad de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, pues acabamos de escuchar el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Y enseguida el himno nacional para dar conclusión a este evento. ¡Qué bueno! Thank you. pues con el himno nacional se concluye este evento. Escuchamos las consignas de los camaradas que se llevan a la Plaza de las Tres Culturas a este cierre de combate. A la constituyente, el grueso de la gente está esperando la salida de Andrés Manuel para intentar colaborar. Al salir de la plaza y dar por concluido. Les agradecemos a los camaradas que nos han seguido a través de la transmisión. Seguimos viendo la imagen. Pues muchas gracias, terminamos la transmisión. Muchas gracias a todos. Estuvimos por Periscope. Gracias, Radio AMLO. Pues cortamos la transmisión. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron a través de las redes sociales. Gracias a Ben. Nos faltó despedirnos. Pero gracias a Caro, a Erwin, a los que ya nos habíamos despedido, muchas gracias por haber estado. Y por favor, el 5 de junio vayan a votar y quiten a sus nuevas armas de Vamos otra vez a Morena. Después a Pati para que se despide y después el tema. Gracias a todos, a los que estuvieron presentes en la cobertura: R4 Atizapán, Caro, Vida, Beck. Gracias también a los que estuvieron monitoreando desde lejos, al H, a todos los compañeros que estuvieron desde todos los puntos diciéndonos y monitoreándonos. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Hasta luego. No dejes que te sometan sus leyes, ya no te dejes. En esta gran capital somos gente inteligente. Paremos con democracia sus turbios tejemanejes. Votemos por la esperanza en la constituyente. Debemos tomar partido, debemos involucrarnos. Salvar a nuestra ciudad, el Mancera y su presidente. Que con dedazos pretende mayoritearnos, se topará con Morena en la constituyente. Vamos por todos, vamos por todos los derechos ganados, vamos por todos, por la justicia y por la libertad, vamos por todos, vamos con todo contra los amafiados y al decisiones. Si quieres poder tumbar al inepto o al delincuente, si quieres que no te agredan en las manifestaciones, elige a los de Morena en la constituyente. Si no quieres que te quiten derechos, vota por Morena. Si quieres que ya no sigan dañando nuestro medio ambiente, por tu agua y por tus raíces, la lucha vale la pena. Defiéndete con